Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos como cada semana de Ángel Duarte, quien estará acompañándote durante la próxima hora con músicas como esta con la que hemos abierto el programa de hoy. Como habrás reconocido, ellos son Lizigairo y su trabajo titulado Diacronías. Lizigairo van a ser los protagonistas en esta nueva edición de Paradiso Folk. Y es que, con motivo del concierto celebrado el pasado 13 de febrero en la ciudad de Ceutí, en Murcia, hemos estado conversando con ellos, Rodrigo Romaní, Ancho Pintos y José Liz. El tema con el que hemos abierto nuestro espacio de hoy lleva por título Muiñeira de Piadela, y este que escuchamos a continuación, Alalá de Menduiña, e Muiñeira do Morrazo, Lizigairo. Cantan orgalos, hierteme o amor e vaite, como me ide. Bien, pues como te adelantaba en el inicio de esta edición de Paradiso Folk, hoy contamos con la presencia de Liz Gairo. Ya sabéis, Rodrigo Romaní, Ancho Pintos y José Liz. Tres grandes de la actual escena folk, no solo gallega, sino española, o incluso en el ámbito de las músicas tradicionales europeas, ¿por qué no? Rodrigo Romaní, bienvenido. Sobre ti ya conocemos que fuiste uno de los fundadores de esa mítica banda llamada Milladoiro, con quien estuviste unos 22 años. Has editado varios trabajos en solitario. Has sido productor de otros tantos. Eres profesor de arpa y actual director del Conservatorio de Música Tradicional de la Escuela de Artes de Vigo. Ancho Pintos, bienvenido. Eres profesor en la misma Escuela de Música Tradicional de Vigo, fundador de aquel no olvidado Mato Congrio, y por lo que sin duda eres más conocido es debido a esa innovadora formación llamada Berrohueto. José Liz, bienvenido también. Eres profesor en el Conservatorio de Música Tradicional de Vigo y has estado en formaciones como Salterium, Veladona o el actual Entre Trastes. Los tres han unido su saber hacer en un proyecto único, Liz Gairo, una propuesta musical tradicional gallega un tanto diferente. Arpa, zanfona y bozouki frente a los tradicionales voz, gaitas y panderetas. ¿Es esto uno de los elementos diferenciadores buscados en la formación de Liz Gairo? De alguna manera sí. Digamos que solo por la elección tímbrica ya podemos decir que esta formación introduce una novedad con respecto a todo lo que se está haciendo en Galicia, que no es poco, por cierto, porque hay una verdadera ebullición en lo que a creatividad se refiere, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista, desde el punto de vista tímbrico, pues sí que es una formación bien novedosa y que se aparta un poco de lo que ahora mismo abunda en Galicia, que sobre todo formaciones con un enfoque de música vocal, ¿no? más que instrumental. Nosotros decidimos retomar un género o un subgénero dentro de la música folk de Galicia que ahora mismo no estaba demasiado ocupado o transitado, ¿no?, por otras formaciones. Imagino que lleváis años ya conociéndoos en diferentes colaboraciones musicales, en distintas agrupaciones o simplemente en vuestro trabajo diario en el Conservatorio de Música. Pero ¿cómo o por qué surgió la idea de Liz Gairo? ¿Es también por aportar algo diferente y nuevo al panorama folk gallego? ¿Por qué ahora y en este momento? Pues la circunstancia que nos llamo a juntarnos no es un planteamiento de principio, no fue una estrategia, sino yo creo que fue más bien como casi todo lo que sale bien en esta vida, una generación espontánea, sin planificación previa, sin saber tampoco muy bien a dónde se iba a tirar. Lo que pasa es que como somos gente, como dices bien, ya nos conocíamos desde hace tiempo, sabíamos que si nos dejábamos ir no iba a salir algo muy malo. Estábamos seguros de que íbamos a encontrar un camino de satisfacción personal juntándonos los tres. Y eso es lo que ha sucedido. Simplemente hemos agregado a nuestras vidas un campo a mayores de goce, de disfrute. Y parece ser que por añadidura, pues hemos hecho algo que no es habitual en la música gallega. Como tú dices, no hay ni gaitas. Pandereta sí, en algún sitio hay. No hay canto de pandereteiras y tal. Bueno, pues meterse con un repertorio que es fundamentalmente para bailar y para gaitas, meterse con zanfonas, arpas y buzukis, pues ya de por sí define una especie de modalidad de folk de cámara que tiene su mejor sitio en el teatro, ¿no?, como lugar natural de disfrute. En cuanto a los temas que encontramos en este disco, Diacronías, Uno de ellos es composición vuestra, concretamente de Ancho, el titulado Esvarante. Pero, ¿cómo fue la elección de los otros 10? ¿Cuáles fueron los criterios de elección? Ya que, evidentemente, el repertorio es muy amplio y variado allí en Galicia. Pues en la elección de los temas es una cosa parecida de cómo nació el grupo. O sea, no es algo exactamente planificado. No fue en un primer momento para realizar un disco que iba a tener un número de temas exactamente. La verdad, simplemente partimos de un repertorio que queríamos tocar. Muchos de nosotros pues eran temas que teníamos en nuestro cajón desastre, que nos gustaba mucho y que realmente pues eran muy poco conocidos, ¿no?, en Galicia, aunque el 90% del repertorio parte de música tradicional. Pues la verdad es que no fue algo exactamente igual que el grupo, no fue algo exactamente planificado, ¿no?, para hacer un disco de tantos cortes, etcétera, etcétera. De hecho, creo que el 100% del material que hicimos era el material que teníamos preparado. O sea, no hubo temas que se desecharon a priori. Muy bien, pues ahora, si os parece, nos vamos a quedar con uno de los temas que aparecen en este disco vuestro, Diacronías. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, pues podría ser, por ejemplo, el que abre el disco, Oñarro Oñarro. En este caso es un tema de recogida, recogida a un gaiteiro del norte de Galicia, la zona de Cedeira, Valdoviño, donde están los acantilados más altos sobre el nivel del mar de la Europa continental. Y bueno, es un tema muy curioso que lleva el nombre de Ñarro Ñarro, justamente porque este señor, cuando tocaba este tema, era un señor ya bastante mayor, no conseguía tapar muy bien los agujeros de la parte de abajo del punteiro de la gaita. Entonces él decía que este tema le hacía una especie de ñarro ñarro muy extraño cuando lo tocaba, y al final, bueno, le quedó el tema, el nombre a este tema que ahora vais justamente a escuchar. Es un tema bastante extraño dentro de lo que es el repertorio tradicional de Galicia, porque junta dos ritmos diferentes, o sea, ritmos de amalgama, y esto no es algo que se dé con mucha frecuencia, ¿no?, en la música tradicional gallega. Thank you. Bien, pues continuamos hoy en Paradiso Folk conversando con Liceguairo y sus tres componentes, que además de tener en común esta propuesta musical que te estamos presentando hoy, además tienen otros proyectos por separado. Por ejemplo, Anxo Pintos con Berrogueto. Sabéis que recientemente Guadi Galego, vocalista y gaitera, dejó la formación para continuar con otros menesteres de los que forma parte, y Xavier Díaz en su lugar se ha incorporado a Berrogueto. Anxo, ¿cómo afrontáis esta nueva etapa? ¿Es posible que estéis trabajando en un nuevo disco? ¿Será por fin ese proyecto que viene ya de atrás, de hace algunos años, llamado De Sol a Sons? Bueno, pues De Sol a Sons está de momento aparcado un poco, porque era un proyecto demasiado ambicioso como para poder ser ejecutado en tiempos de crisis. En fin, era un proyecto que requería de una orquesta sinfónica, y ahora es difícil conseguirla sin un presupuesto pues bastante abundante, y como las fuentes de financiación pues ahora mismo están prácticamente cerradas, pues es algo que debemos de dejar aparcado una vez más, no sé si de manera definitiva incluso. Y como bien comentabas, bueno, ahora estamos con un nuevo vocalista, con Xavier Díaz, y justamente trabajando en lo que será el siguiente trabajo discográfico de Berrogueto, que, en fin, esperamos rodar. Vamos a hacer un poco al revés de como vinimos haciendo los anteriores discos. Vamos primero a rodar el repertorio y después a grabarlo, así que este verano ya la gente podrá escuchar bastantes novedades en sobre el escenario cuando vaya a ver a Berrogueto. Por tu parte, José, aparte de Liceguairo, estás totalmente inmerso en ese proyecto de músicas celtas para cuerdas que es Entre Trastes, ¿o tienes alguna otra cosa más entre manos? Bueno, sí, con Entre Trastes sacamos un disco, seguramente pensaremos en grabar otro. También estoy con Ardentía, con música tradicional, y ahora estoy enfrascado en un proyecto con Begoña Riobó, violinista que colabora con nosotros, con Liceguairo, en varias ocasiones, también grabó en el disco. Y bueno, aparte de otras cosas donde estoy más de colaborador que de miembro definitivo, pues sí, con varios grupos cuando me llaman y tengo tiempo, así a las 4 de la mañana, pues preparo algo y si puedo, pues grabo. Y tú, Rodrigo, aparte de la dirección de la Escuela de Música Tradicional de Vigo y este proyecto Liceguairo, bueno, tienes también un programa de radio, en Radio Galega Música, dedicado a esto de las músicas del mundo. Pero bueno, aparte de ello, ¿tienes algún otro proyecto en danza? Quizás la preparación de algún trabajo en solitario. Hombre, yo como tengo las noches libres, estoy buscando un trabajo de vigilante nocturno, porque como todo el mundo trabaja tanto, pues me da cargo de conciencia dormir por las noches. Pues no, no tengo nada de eso. Lo que pasa es que, bueno, al tener la responsabilidad de la dirección de la escuela, que ahora es una escuela grande, ¿no? Es una escuela al uso. Es una escuela en la que, por primera vez, creo que en este país tenemos un itinerario dedicado a la profesión, quiero decir, en donde se puede formar la gente que aspira directamente a vivir de esto y a ser profesionales de esto, tanto desde el punto de vista pedagógico como en el escénico. Entonces es un sitio grande, en este momento hay 190 alumnos, hay 9 profesores, se va a ampliar la cuestión, tenemos muchas horas de clase a la semana, hay un vínculo directo con la orquesta Son de Seu, y bueno, realmente eso, la verdad es que no deja mucho tiempo para más cosas. El gusanillo lo mata uno con Liceguairo, aquello del escenario, que bueno, fue toda mi vida. Pues realmente es un placer hacerlo de vez en cuando, sobre todo con estos artistas enormes, ¿no? Bien, pues nos vamos a quedar con otro tema. A ver, José, ¿qué tema eliges de este Diacronías? Pues elijo Percorrido Turniscante. ¿Y algo sobre él? Eso te lo tiene que decir Anxo, porque es el que le puso el título. Bueno, percorrido turniscante, que viene a ser así algo como un recorrido que produce estornudo, porque está compuesto por dos temas, el Pasacorredoiras de Santiago y la Muñeira de Sinzo da Limia. En fin, de Santiago a Sinzo hay una carretera que ahora está en bastantes buenas condiciones, pero de cuando está datada la recogida de estos temas, probablemente la gente tenía que pedir biodramina por la Seguridad Social para hacerlo con ciertas garantías de no necesitar de una bolsa plástica como aditamento sobre la cara, ¿no? Y bueno, ahí surgió un poco este pequeño chascarrillo alrededor del título de esta doble composición. Thank you. percorrido turniscante. Esto lo encontramos en Diacronías, la música de Lizigueiro. La música y la compañía de Lizigueiro hoy en Paradiso Folk. ¿Lizigueiro ha surgido simplemente para este Diacronías o va a tener continuidad en el tiempo? ¿Más discos y actuaciones? ¿Tenéis algo previsto o simplemente lo que surja? Pues yo creo que irá surgiendo más cosas, porque cada vez que nos juntamos es raro que nos salga alguna música que merece la pena ser tratada y considerada como un tema. Están saliendo constantemente cosas, así que yo me imagino que si somos más o menos regulares en los encuentros, pues podrá haber pronto un producto nuevo, aunque yo creo que el mercado discográfico, el mundo del negocio cultural en lo que se refiere a la música, va a ir dejando de lado pronto el asunto de los proyectos y los trabajos completados para convertirse en algo mucho más fluido. Entonces, bueno, creo que en ese sentido nosotros y todo el mundo se adaptará también a la nueva situación, que ya no es tan nueva, por cierto. Yo me acuerdo que fui al Midem de Cannes de hace 6 años y estaban hablando ya de los nuevos mercados, los nuevos circuitos, las nuevas situaciones, y 6 años después todavía no hay nuevos mercados, ni nuevas soluciones, ni nada de eso. Hay que hacerse la idea de que la música grabada va a ser algo de que la gente va a compartir de una manera absolutamente gratuita, y los únicos que se van a beneficiar de eso serán las grandes compañías de comunicación que ofrecen los servicios de Internet. Así que hay que hacerse la idea, y por mucho que uno se ponga, y por mucho que la sociedad de autores y mucha gente se ponga a pelear y a buscar alternativas, no va a ser posible. Así que hay que hacerse la idea, y en ese mercado habrá que competir. Claro que al mismo tiempo se nota que la gente quiere música en directo. Eso creo que se puede apreciar, ¿no?, en la sociedad actual. Así que Lizigueiro estará, me imagino, en ese terreno, si seguimos encontrando uniones fructíferas, ¿no? En un concierto de Lizigueiro, como este que vais a ofrecer esta noche aquí en el auditorio de Ceutí, en Murcia, ¿qué es lo que se encontrará el público que asista? Bueno, pues se va a encontrar el grueso del repertorio que aparece reflejado en este Diacronías. Y aparte, pues algún estreno mundial, porque lo es, en concreto de un tema que es con el que vamos a abrir el concierto, y que además tiene de momento un título bastante curioso. Le llamamos La Benemérita, porque, en fin, bastantes méritos ha tenido para que haya entrado en el repertorio en semana y media apenas, ¿no? Normalmente nos lo pensamos más, pero en este caso nos ha entrado por la vena cava y ha decidido no salir por la aorta, sino quedarse en el circuito sanguíneo. Con lo cual, ya digo, la gente se va a encontrar, pues en este caso, con la formación de cuarteto. Nosotros a veces también vamos con 2 colaboradores más y hoy pues va a ser prácticamente la esencia, ¿no? Tenemos como invitado a Isaac Palacín, que va a hacer las percusiones con nosotros. Y, en fin, no hay mucho que decir de él. Es un grandísimo, de los mejores percusionistas que hay en Galicia, y es un honor, ¿no?, que colabore con nosotros hoy aquí. La puesta en escena de Lizigueiro está preparada para adaptarse a cualquier tipo de evento, como un festival, actuaciones al aire libre y con bastante público, o lugares reducidos como teatros o auditorios. Yo pienso que la propuesta musical se acerca más a recintos como el que vamos a tocar hoy. Otros grupos con formaciones más grandes, con un repertorio pues más vocal, como hablábamos antes, y con otro tipo de instrumentación, pues pienso que se adecúan más a festivales en exterior y con pues masas de gente y cosas así, ¿no? Pero yo creo que Lizigueiro, la propuesta que tenemos es enlazada con lo que es el formato propio del grupo, pues se acerca muchísimo más a este tipo de espacios, ¿no? Al margen de este proyecto en común, tenéis otro que es la Orquesta Folk Son de Seu, un proyecto de gran acierto, sin duda. ¿Hacia dónde mira la orquesta y cuáles son vuestras pretensiones con ella? Bueno, pues la verdad es que la orquesta ha ido creciendo en digamos, en interés suscitado entre la crítica y el público, sobre todo en Galicia, porque evidentemente una orquesta de este formato, que son prácticamente 40 músicos, es muy difícil de mover fuera de Galicia, ¿no? La logística es verdaderamente tremenda. Aún así, sí que es una orquesta que ya tiene tocado en Francia y en Irlanda y en Portugal. Pero la verdad es que estamos muy contentos. Justamente venimos de acabar el año haciendo un especial, el especial musical para la televisión de Galicia del día 24 lo realizó Son de Seu con dos invitadas de excepción, como eran Soledad Jiménez y Carmen París. Y bueno, ahora mismo estamos en esta tesitura de estar recibiendo encargos pues ya muy, digamos, de muy gran envergadura, ¿no? Y bueno, notamos que la calidad de los músicos y también la exigencia ha mejorado muchísimo y ha crecido muchísimo, así que es un proyecto que realmente nos tiene bastante enganchados a todos los profesores, ¿no? El que dirige la orquesta justamente es Rodrigo Romaní, y después cada uno de los profesores de esta ETRAZ, de esta Escuela de Música Tradicional y FOL de Vigo, pues nos encargamos de la dirección de cada una de las secciones, ¿no? Que suelen estar formadas pues por unos 5 o 6 músicos. Y ahora mismo pues tenemos un encargo que aún no está firme, pero probablemente acabemos abriendo el próximo Festival de Música Clásica de Vigo, lo cual, bueno, nos llena de alegría comprobar que se van derribando pequeñas barreras y muchos prejuicios, y podemos ver en un festival de música clásica, bueno, una orquesta de música folk, ¿no?, vinculada a un género musical que no se considera culto, y que nos va a dar la oportunidad también de, bueno, de traspasar la frontera tradicional del repertorio y los músicos de la orquesta y poder hacer algo con gente del Conservatorio Superior de Música de Vigo y repertorio a lo mejor de músicos clásicos de Galicia que tenga relación con, o tuvieron relación, bueno, pues con el nacionalismo musical y importaron melodías tradicionales, ¿no? O sea que estamos en plena efervescencia y con muchas ganas y mucho trabajo. Bien, pues vamos ahora, si os parece, a escuchar un tema de precisamente Son de Seu, de su segundo disco titulado Trastempo. ¿Cuál escuchamos? Pues, por ejemplo, Allen, justamente el tema que abre el disco, un precioso arreglo de Rodrigo Romaní, donde, en fin, las voces tienen un protagonismo muy relevante y el resto de instrumentos pues los acompañan bueno, de una manera que ahora mismo vais a poder percibir. No habrá la boca. Ahí estaba la música de la orquesta folk Son de Seu. Pues amigos, estamos terminando ya esta entrevista con Liz Gairo. Ya sabes, Rodrigo Romaní, Ancho Pintos y José Liz. Y a mí me gustaría, para terminar, que nos comentéis vuestras impresiones acerca del actual panorama de las músicas folk tradicionales, o esto que se ha venido a llamar world music o músicas del mundo, no solo en Galicia sino en España, y su comparación o referencias con otros países quizá más activos, como puede ser el Reino Unido, Irlanda o, por decir también, pues Mali o Senegal. Bueno, pues ahora mismo no estamos precisamente en un momento de vacas gordas en cuanto a la presencia de grupos de música que hacen música de raíz en el panorama musical español, ¿no? Sin embargo, esto no afecta demasiado a la creatividad de los músicos y de los grupos. Bueno, seguimos comprobando que se ha estandarizado un nivel de calidad que ya no tiene nada que envidiar a lo que se hace en el resto de Europa. Sigue siendo un problema la comercialización de todas nuestras músicas en un ambiente, el español, que, bueno, digamos, hay un gran latifundio musical que es el flamenco, y digamos que el resto estamos un poco condenados a ser, bueno, pues músicas regionales con un carácter un poco más residual, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente de lo que es el mercado, ¿no? No hablamos ni de calidades ni de otra cosa. Entonces, bueno, ahí hay una lucha particular muy intensa por todos los grupos por conseguir trascender las fronteras no solo de en este caso de Galicia, en nuestro caso, en fin, o de Murcia, en el caso de los grupos de Murcia o del Levante, sino de poder marcharse allende las fronteras de España, ¿no? Y ahí hay mucha actividad realmente, y también bastante actividad por parte de los gobiernos de las comunidades autónomas. En este caso, Galicia por fin ha decidido apoyar la externalización de la música de Galicia, pues con apoyo a la presencia en ferias y con también la subvención de lo que es los viajes, ¿no? Los billetes de avión y tal. Eso es algo que nos parece muy interesante, en vez de que simplemente se den subvenciones un poco a diestro y a siniestro, ¿no? Es una manera inteligente, desde nuestro punto de vista, de hacer las cosas. Así que, ya digo, probablemente sigamos viviendo un periodo de vacas flacas en cuanto a que no es un género que ahora mismo esté muy de moda y tenga pues un público masivo, pero yo creo que se van a seguir dando y produciendo cosas de muy alta calidad, ¿no? Afortunadamente. Pues muchísimas gracias por atendernos, a Rodrigo, Ancho y José. Ha sido un verdadero placer conversar con vosotros, y por supuesto que en Paradiso Folk esperamos seguir por muchos años disfrutando de vuestras músicas, ya sea con este proyecto Liz Gairo o con cualquier otra propuesta musical que nos ofrezcáis. Y para terminar, pues, ¿con qué tema de Liz Gairo nos despedimos? La verdad es que nos gustan todos, pero porque haya un poco de contraste, quizás podríamos escuchar el tema de número 9, que es Sete Xastres, donde podemos oír al resto de profesores que componen la nómina de esa ETRAZ y que forman parte de esa orquesta Son de Seu, ¿no? Quisimos incluirlos a todos en un tema, así que en Sete Xastres vais a poder escuchar a todos los profesores que dan clases en la ETRAZ. Teño un amor peneireiro nas cordas do corazón, e sete xastres fan un home, sete peneireiros non é. Sete xastres fan un home, sete peneireiros non é. Sardinhas do mare, tenho uma nena bonita, não quero mais trabalhar. Tenho uma nena bonita, não quero mais trabalhar. Ai, nale. canto en Habana, canto aquí, canto en Habana, y como canto también, canto donde me da gana. Ay la la la la la la la, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la. Y todos los que cantan bien, cantan un avesoano, y yo como canto tan mal, paso la vida cantando. Ay la la la la la la la, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la. Viva que me ayuda, más que me da ayudar, viva gorda mi terra, más lordo me lugar. Viva que canta conmigo, más que conmigo canta, viva que canta conmigo, más la miña garganta. Viva que canta conmigo, más la miña garganta. Ay, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Ay le la le la le la, ay le la le la le la, ay le la le la le la, ay le la le la le la la. la música de Milladoiro. Este tema, A la Lasta Huya, abre el disco titulado Agua de Mayo, publicado en 1999. Y de la música de Milladoiro a la de otros celtas, en esta ocasión Capper Cayley con Glenn Finnan. Ella es Karen Matheson cantando en gaélico. Un disco publicado en 1995 titulado Glenn Finnan. Siodioch fy môn si'n môn gasgi Ys cod y ffeich gyn gelion Ys y cwm yn yn clech gyl Mae'r as yn dar i ryn Dwi'n y ffernish na chachi Fag y mes yn y niadau Fi ga hol gyr y bawnsa Mas brawn di nofi ani Weich mi mon gwrsti Yn ddog ffyr yn o'ch smachgau Na ffrol tash yn o'n crwada Ys fi gywn dod yn harstan Fi gw hartal nad gwroen Ys e liwyd ffwl ria Hash i o'n o'ch mwt gwaga Ys e liwyd ffwl Ys e liwyd ffwl Sot hennar Bár hjánur Dyr svoge Ham og hún á sem drenis Mas ný Gú bóye Gú fæk mjú að júka En jén krún Það bóna En jén krún En jén krún Es sind noch Kater und Mater, wann so nahr ich bin Märchen. Ach, es schlinnen und Wodeln, ach, es kruach, ach, ihr Legal. Wir dusen und verwatschen, aber harsch den Genickel. Bien, amigos, pues así hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Y nos vamos a despedir con Alborada de Fregenal, un tema que podemos encontrar en Barrunto, un disco publicado en 2003 por los extremeños Acetre. Como siempre, ha sido un placer compartir con todos vosotros esta hora de músicas y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.